Es peligroso enamorarse a mi edad. Que si le esquivo a tu mirada es por temor a caer preso de tu amor. Ay, niña, como yo quisiera poder dejar atrás mi vida entera para amarte como en la adolescencia. Ay, niña, como yo quisiera. Porque eres joven, amanecer de primavera y yo el ocaso, un invierno y tú eres río y yo la pera devastada por su paso. Porque eres joven, amanecer de primavera y yo el ocaso, un invierno y tú eres río y yo la piedra desgastada por su paso. Amor prohibido. La contra. Ay, niña, quiero que comprendas, es peligroso enamorarse a mi edad. Que si le esquivo a tu mirada es por temor a caer preso de tu amor. Ay, niña, como yo quisiera poder dejar atrás mi vida entera para amarte como en la adolescencia. Ay, niña, como yo quisiera. Porque eres joven, amanecer de primavera y yo el ocaso de un invierno y tú eres río y yo la pera desgastada por su paso. Porque eres joven, amanecer de primavera y yo el ocaso de un invierno y tú eres río y yo la piedra desgastada por su paso.